Lo de las prioridades en el universo. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, Joy y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? Carlos, Joy y Moisés. ¿Cómo están? Gracias por estar una vez más con nosotros en esto que se llama Comic Manía. Y como podrán ver, mal que bien, como todos los miércoles, a mi lado derecho se encuentra la bellísima Ilse Castro. Saluda a la gente de Comic Manía. Hola. Como podrán ver, nos estamos muriendo de frío. Sí. Es que los dos andamos de chamarra. Yo porque, traigo chamarra y suéter. Sí, porque además te acabas, tienes un poquito de catarro, ¿verdad? No. Tengo alergias. ¿Tienes alergias? O sea, si me ven estornudando en la calle, no se espanten. Tengo alergias. Y ahorita que hay mucho frío, me empieza a dar la alergia horrible. Pues yo sí tengo un poquito de gripa. ¿Sí? Y tanto así que hace dos días estornudé tan fuerte que tuve un derrame en el ojo. No lo van a poder ver, pero este ojo está un poquito rojo. Pero bueno, tal vez mi buen amigo aquí, Bebé Yoda, nos pueda curar. ni te entusiasmes demasiado, porque no es mío, ni tampoco es de Comic Manía, es de Michelle. Mi sobrina Michelle se enojó mucho porque el último regalo que le di no le gustó. ¿Qué le diste? Le di dos sirenitas, pero se enojó porque las compré en el mercado. Entonces no eran de como la calidad de la que ella estaba acostumbrada. Lo que pasa es que para las personas que no saben, yo también hago cosplay. Hice el cosplay de Namor, el submarinero. ¡Qué horrible eres de hacerme esto! ¡Qué horrible eres! Y me hacía falta una conchita. Ajá. ¿Okay? Para ponerlo como hebilla y de esa manera el cosplay estuviera completo. Entonces lo que tuve que hacer es ir al mercado a ver si encontraba una conchita por ahí. Uh-huh. Y encontré un juguetito que eran dos sirenas. Uh-huh. ¿Okay? Y que venían con 20,000 tonterías y tenían un peine en forma de concha. Ajá. Entonces me lo compré, saqué ese peine y le quité como que las puitas. Ajá. Y lo pude pegar en el cinturón. Entonces mi traje de mi cosplay de Namor está completo. Ajá. Digo, ¿qué voy a hacer con estas sirenas? Se las di a mi sobrina Michelle, pero no le gustaron porque ella está acostumbrada a juguetes de calidad. Y no de marca, marca. Y no a juguetes comprados en el mercado. En el mercado. Entonces se enojó. Entonces dije, pues necesito como que buscar la manera de que me perdone. Entonces me habló ella para uh-huh. decirme que quería un bebé Yoda. Dios no sé por qué jamás ha visto La Guerra de las Galaxias o Star Wars. Pero es hermoso. Yo sé. Entonces, y creo que es más o menos del mismo tamaño que ella. Odio. Si tú ves una foto de ella cuando estaba bebé y ves uh-huh. a Yoda bebé, te juro que parecen gemelos. En serio. Qué malo eres. Voy a agarrar. Tengo una foto aquí flotando de ella cuando era una bebé y te juro que tiene la misma cara de Yoda bebé. Bueno, entonces pues se lo compré, afortunadamente pues fue el Buen Fin. Pues sí. Y estaba barato, o sea, para empezar estaba barato y con el Buen Fin me hicieron más descuento. Y dije, perfecto, no hay duda. Entonces yo ya eres muy cruel. Ya se lo compré a mi sobrina, entonces nos va a acompañar de aquí. Ustedes recordarán que el primer programa cuando regresamos, él dijo que iba a comprar un bebé Yoda para el programa. Pues lo compré, pero digo, no es para Comic Manía, pero sí lo compré. Y no ha cumplido. Pero lo compré. No ha cumplido. Lo compré. Nomás sí, pero que no es para el programa. No, es para mi sobrina. Solo había uno. Eso no es justo. Solo había uno. Y todavía. Dime. Hoy en la tarde me mandó un mensaje para ver si sí iba a venir. Ajá, pero no. Y no te dije, porque iba a ser una sorpresa. Y le dije. Ajá. Me preguntó, ¿hoy me acompañas? Y le digo, si aprovechaste el Buen Fin y compraste el bebé Yoda para el programa, sí. Si okay. no. Pues también voy a ir, pero voy a ir triste. Bueno. Y estoy triste porque no ha comprado el bebé Yoda para el programa. Pero vas a poder compartirlo con mi sobrina de aquí a que me vaya a Cancún. El 19 me voy a Cancún, nomás para que todos ustedes sepan. Vamos a tener que buscar la manera de hacer el programa, no me imagino que a través de Zoom o alguna otra remoto. Manera. Uh-huh. Para que de esta manera ustedes tengan su programa. Pero bueno, damas y caballeros, como ustedes saben, ya es hora de empezar este programa. Esto que se llama Comic Manía. Vamos a intentar... hablar de los temas y de las noticias que tenemos el día de hoy. Sí, estoy haciendo piqueros. No les prometo nada, pero vamos a intentarlo. Pero mientras tanto, mi queridísima Ilse, ¿podrías sacar tu celular? Sí. Y tenerlo listo para que sepamos si hay alguna duda, pregunta o comentario. Todo lo pueden hacer, como ustedes saben, a través de nuestra página de Facebook. Le pueden mandar comentarios de odio por ilusionarme así. en Comic Manía MX. Efectivamente, todo a través de Comic Manía MX. Y como todos ustedes saben, también tenemos un Instagram, tenemos un Twitter y tenemos un canal de YouTube. Y todo es Comic Manía MX. Y como saben, pueden escuchar este programa a través de Radio 620 AM, Cadena Raza. Y pueden verlo en vivo y a todo color al mismo tiempo que está saliendo, no solo en nuestro Facebook, que es Comic Manía MX, también lo pueden hacer a través del canal de Cadena Raza, que es Cadena Raza, con S, no con Z. Y bueno, ya tú tienes eso listo, nos puedes dar los teléfonos. Yo sé que nadie los usa, pero bueno, en caso de que alguno de ustedes se quiera comunicar inmediatamente, lo puede hacer a través de estos teléfonos que son 55 53 4620, uh-huh, 55 53 9620, okay, y 55 53 6620. Ok, perfecto, entonces ya tenemos eso. Es tiempo de nuestra primera imagen. Mi querida Karen, ¿ya estás lista? Bueno, como tú sabrás y tú recordarás, las últimas semanas me han estado preguntando mucho acerca de esta serie, Dark Knights Metal. Uh-huh. Pero las personas que no sepan, lo que sucede es que Scott Snyder estaba viendo un programa donde estaban hablando de materia oscura que flota por el infinito. Y dijo, bueno, ya tenemos un multiverso aquí en el universo DC. ¿Qué tal si hay un universo oscuro? Donde... Okay. Todos los superhéroes que todos conocemos han dado giros muy oscuros y se han vuelto no solo villanos de lo peor, ¿no? Por decir, como tú sabrás, aquí en este, en el multiverso de DC, hay una tierra que se llama la Tierra 3, ¿ok? Donde en vez de estar la Liga de la Justicia, está el Sindicato del Crimen, ¿ok? Ok. En vez de Superman, está Ultraman. En vez de la Mujer Maravilla, está la Mujer... la Superwoman o la Supermujer. Uh-huh. En vez de Batman está el Owlman o el Hombre Búho, ¿ok? Y son versiones malas de los superhéroes, pero dentro de lo malo que son, tienen un cierto, pues, no me gustaría decir un código de comportamiento porque son villanos, uh-huh, pero tienen un cierto nivel de normal de agresión. Ok. Pero los personajes... No son tan sádicos. Exacto, no son tan sádicos. Como que sí son sádicos, pero no a, a un nivel ridículo. Okay. Entonces, lo que deciden hacer con todo esto que sucede en Dark Knight Metal, ¿ok? Todo empieza a través... Que para poder abrir las paredes de las dimensiones tiene que ver con los metales divinos o los metales mágicos que hay en el universo DC. Y por decir, siempre habíamos visto ciertos algunos de estos metales, pero nunca les habían dado el peso que les están dando ahorita en esta serie. Y lo que termina sucediendo es que en algún momento Batman es afectado por este multiverso oscuro y aparecen varios Batmans combinados con otros miembros de la Liga de la Justicia, pero son al extremo, ¿ok? Me recuerda mucho los cómics de los 90s, que todo era muy al extremo, ¿no? Entonces tienes a un Batman combinado con Superman, okay, que es Doomsday. Tú recordarás la película de Batman contra, sí, Superman, que aparece un monstruo que se llama Doomsday. Pues básicamente es eso, ¿no? Uh-huh. El Batman-Superman es Doomsday, ¿no? Uh-huh. Después el Batman y Mujer Maravilla es Ares, el dios de la guerra, ¿ok? Uh-huh. Hay como un Batman-Aquaman que es como una pirata, ¿no? Ok. Y los diseños están bonitos, uh-huh, ¿ok? Pero la historia es una estupidez. Me di la tarea de leer esta serie y no la puedes leer porque es aburrida. Y nomás le empecé a ojear para ver si le podías encontrar sentido, pies o cabeza. Y no, es muy estúpida, es horrible. Y lo único bonito, te digo, es cuando aparecen estos villanos que se ven que los diseños están muy bien hechos. Se enfrentan contra los héroes. Obviamente los héroes ganan y se acabó. Pero pegó tanto esta estúpida serie, Dios no sé por qué, que en vez de dejar que esos villanos desaparezcan y ya se regresen a su universo, les han dado series, han regresado constantemente. ¿Cuál es? Hay un Batman combinado con el Joker, que se llama el Batman que ríe. Ok. Porque obviamente, como todos ustedes saben, el Joker es una de las influencias para la creación del personaje. Es una película que se llama El Hombre que Ríe. Y de ahí salen el Batihombre que ríe, o el Batman Who Laughs. Y el diseño está bonito. Pero es asqueroso. Y después tiene como que varios Robins, que son como Robins rabiosos, y los tienen en, ¿cómo se llama? Encadenados. En cadenas. ¿Con bozal? Sí. Ajá. No con bozal, porque tienen que atacar, ¿no? Pero los trae como perros. Y es como que, sí, está bonito, sí, está gracioso, jajaja, pero no es para tanto. Pero mucha gente le está gustando. Ajá. Entonces, si me quieren pedir mi opinión, es una basura. Pero si lo quieren leer, léanlo y griten que es lo mejor que han leído en sus vidas. Estarán equivocados, pero bueno, no sería la primera vez. La siguiente imagen, por favor. Y hablando de algo que yo pensé que iba a detestar con toda mi alma y todo mi corazón, es algo que amé. Desafortunadamente son solo 10 números. Quedó en un continuará y ese continuará aparentemente nunca llegará. Y lo que termina sucediendo es que en una ocasión estaba muy cercano Halloween y agarraron a un cómic de Archie y le sacaron varias portadas. Uh-huh. Y una de las portadas era como que jocosa. Y era Archie enfrentándose contra un grupo de zombies. Entonces, tuvo tanto éxito esta portada que decidieron hacer un cómic donde literalmente eso sucediera. Y Archie se enfrentaría con... ¿Qué tienen con los zombies? ¿Qué le encuentran de interesante a los zombies? Yo no entiendo, porque se me hacen como que villanos muy estúpidos, porque son una manada y no como es el caso de, no sé, un Drácula, ¿no? Uh-huh. Que es un personaje que tiene mucho carisma. Creo que hay muchos personajes de Halloween, terror o lo que quieran, como para que siempre elijan zombies. Pues mira, pegaron los zombies, pega The Walking Dead, entonces deciden hacer esta portada. La portada tuvo tanto éxito que le sacaron su propio cómic. Ajá. Yo nunca quise leer el cómic. Me lo recomendaron muchísimas veces. Este cómic salió creo que en 2013, o sea, ya tiene muchísimos años. Ay, pero cosa que a ti te recomiendan como que no les tienes tanta fe. Pues no solo eso, es que hace muchos años dejé de leer cómics de Archie. Entonces me estaban recomendando ese y dije, ay no, qué flojera. Después salió la serie de Riverdale. Ajá. Y me acuerdo que vi la primera temporada y dije, bueno, sure, pero no. La primera temporada es más o menos graciosa, pero no me gustó tanto, ¿no? Prefiero Sabrina. De hecho, Roberto Aguirre Sacasa, ajá, es el mismo que está a cargo de Riverdale y a cargo de las de Sabrina. Y de hecho, la Sabrina que aparece acá, ajá, tiene mucho que ver con la Sabrina de la serie de Netflix. Ah. ¿Okay? Como que de aquí sale todo de que ella... Pues sí, se supone que habían como... Bueno, se está especulando que en algún momento van a como que unir a los de Riverdale con Sabrina y van a haber como interacción entre ellos. Pero yo creo que ya no, porque pues si saben, la temporada que va a estrenarse en diciembre de Sabrina ya es la última de Netflix. Pero se supone que HBO la va a continuar, pero quién sabe. Pues bueno, de hecho, toda la culpa de esto es de Sabrina. El mejor amigo de Archie, en español es Torombolo, y en inglés es Jughead. Okay. Se muere su perro, bueno, lo atropellan, va con Sabrina y le pide a Sabrina que lo regrese a la vida. Lo regresa a la vida, el perro se vuelve zombie, muerde a Jughead, y Jughead se vuelve el zombie y él es el que empieza a morder a todos. Muy Frankie Winnie. Sí, pero funciona. O sea, por alguna razón u otra, este estúpido cómic funciona. Y como ya tengo un cierto conocimiento de quiénes son los personajes, me gusta cómo buscan la manera de que los personajes sigan actuando como ellos mismos, solo dentro del contexto de una película o un enfrentamiento contra zombies. Funciona bastante bien, ¿eh? Me sorprendió lo bien que funciona. Espero que en algún momento en la serie de Riverdale hagan algo similar, porque sería bastante gracioso. Tal vez en la última temporada, pero no es para que vean que no odio todo. Hasta cosas que yo pensaba que iba a odiar, porque ni me gustan los zombies, y ya superé a Archie hace muchos años. Me encantó esta serie. Solo eres 95% amargado. Desafortunadamente, Roberto Aguirre Sacasa, que es el encargado de la serie, el que estaba escribiendo la serie, como ahorita está más concentrado en las series de Archie, como Sabrina, Archie, en Kathy Keene, etc., obviamente no tiene tiempo para trabajar en el cómic. Uh-huh. Llegó hasta el número 10 y no han salido números desde como en el 2014. ¿No? Entonces, no sabemos cuándo veremos la conclusión de esto, pero se me hizo bastante interesante. Antes de irnos a un comercial, ¿nos puedes mandar a esta foto? Bueno, hablando de cosas que me gustaría recomendar, en vez de comprar la basura de Dark Knights Metal, mejor compren este cómic que se llama The Magic Order. Son solo 5 o 6 números. Son buenísimos. Son parte de lo que se llama el Miller World, donde Mark Millar, el creador de Kick-Ass y el creador de Kingsman, el Servicio Secreto. Ajá. Él hizo esos cómics, detesté Kick-Ass, Más o menos me gustó Wanted, más o menos me gustó Nemesis, pero todo lo demás que involucra el Middleworld me ha encantado. Magic Order es uno de los títulos más recientes. Me encantó, es divertidísimo, es acerca de una familia de magos que tiene que tratar de proteger la tierra de magos malos. Y son personas que tienen poderes de verdad, pero también lo utilizan para ganarse la vida siendo magos en, ¿cómo se llama? En ferias. Bueno, así como siendo, teniendo grandes espectáculos. Es buenísimo el cómic, me encantó. Está al nivel de Hawk, está al nivel de Superior, está al nivel de Jupiter's Legacy, que próximamente será una serie en Netflix. Me encantó. Compren este tipo de cómics que les van a dar algo en vez de basura como Dark Side Metal, que nomás vienen con mucho hype, pero no tienen el nivel. Y también la próxima serie, ya nos tenemos que ir, que se llama, nomás nos tenemos, rápidamente nomás pónganme la próxima imagen, nomás quiero decir que también quiero recomendar esta historia, se llama Prodigy, que también es parte del Middleverse, igual de fantástico. Nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto, que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Todos, mi nombre es Carlos. Mentiroso. Yo y Moisés. Mentiroso. Placer estar con ustedes de nuevo en eso que se llama Comic Manía. Muchísimas gracias, Ilse, a pesar de todas sus malas palabras el día de hoy. Pero bueno, ¿tenemos algún comentario, duda, pregunta, cuestión? Tenemos un montón. Dímelo todo. Santos Martínez González dice: oye, Joy, ¿qué piensas de Invincible y Jupiter's Legacy, ya que están próximas a salir sus adaptaciones? Invincible me gustó muchísimo. Ese lo escribió Robert Kirkman, que es el mismo autor de Walking Dead. Nunca leí los primeros dos TPs de Walking Dead, no me gustaron para nada, pero me eché toda la serie de Invincible. Y a pesar que podría ser algo muy predecible, es básicamente Superboy. Es el hijo de Superman. Nomás que en este caso el personaje que es Superman se llama Omni-Man. Y su hijo se llama Invincible. Ajá. El traje está muy bonito. Y las aventuras son fantásticas. Todo lo que crees que sabes del papá resulta que no es cierto. Todos los personajes que se presentan dentro de la serie, en serio, funcionan bastante bien. Personajes como Adam Eve, que termina siendo la pareja de Invincible, es increíble ese personaje. Después otros personajes que tú quieres odiar, como Rexplode, terminas adorándolo. Entonces, como que busca la manera Robert Kirkman de hacer que la serie siempre se sienta fresca. Nunca se siente aburrida. Y número tras número, y creo que aguantaron como ciento y cacho de números. Wow. Siempre se sintió muy, muy, muy fresca la serie. Me encantó. Y como te digo, todos los personajes que presentan son fantásticos. Y hay un momentito, después de que descubres la verdadera historia del papá, hay un momento muy, muy, muy padre que tienen ellos dos cuando hay como un enfrentamiento entre ellos que me encanta. Y no lo quiero spoilear porque es fantástico. Nomás lean los cómics antes de ver la serie. Y Jupiter's Legacy es la cosa más fantástica que jamás he leído en mi vida. De hecho, deben de leer primero el primer TP de Jupiter's Legacy. Después seguido por Jupiter's Circle. Después el segundo de Jupiter's Circle. Y después ya el tercero. Bueno, el segundo libro de Jupiter's Legacy. Lo que termina sucediendo es que en Jupiter's Legacy se enfocan en los hijos de los superhéroes más poderosos de la Tierra. Y ya Jupiter's Circle se enfoca en los papás. Ah, okay. Entonces, primero, es muy, muy, muy importante que primero conozcas dónde están los hijos, cómo concluye esta primera serie, nos vayamos al pasado, veamos quiénes son los papás y de dónde vienen todas las enemistades que nos llevarán a la segunda serie. Son fantásticos. No hay un solo mal número. Y de hecho, próximamente, como mencioné, van a salir las series a Netflix. Es una de las series más fantásticas del mundo. Y me sorprende que gente esté comprando todos los números de basura como Secret Empire o Empire o Dark Knight Metal. Y todas las versiones posibles de la basura llamada los tres Jokers o The Three Jokers, que tenemos la imagen aquí, que ya finalmente leí el tercer número y es horripilante. Malísimo, no pasa nada. Ajá. Se los voy a espolear, tápense los oídos. Empiezan tres Jokers, terminamos con un Joker, los otros dos mueren, digamos, dejan de existir. Todo este giro fue para hacer que el asesino del papá de los papás de Batman, perdón, el asesino de los papás de Batman, Joe Chill, se transformara en un posible Joker. Porque sería un Joker con más liga a Batman. Básicamente lo que querían hacer en toda la serie era hacer lo que hace Tim Burton en la primera película de Batman, de que el Joker es el mismo asesino de los papás. No sucede eso. Jason Todd mata a alguien y no recibe ningún castigo. Por alguna razón u otra querían que Batichica o Batgirl y Jason Todd terminen juntos y eso tampoco sucede. O sea, no hay ningún cambio. Antes de que empezara la serie, había un Joker. Ajá. Empieza la serie, hay tres Jokers. Termina la serie, hay solo un Joker. ¿Cómo para qué? No pasa nada. Excepto que gastaron su dinero y además compraron las portadas múltiples. En vez de hacer eso, mejor compren Jupiter's Legacy. Son cuatro TPs, cada uno más espectacular que el anterior. Un experto se los dice. Sí, por favor. A ver, ¿algo más? Enriqueta Sánchez dice que interesante el mundo de los cómics. Saludos. Efectivamente. ¿Algo más? Alex Pai dice muchos saludos, excelente tarde fría, escuchando acerca de cómics con Ilse y Joy. Ah, muchas gracias. Y Polo Crown, ya listo para escuchar el mejor programa de cómics con la más guapa Ilse, Oli. Y el conductor más fuerte, Joy. Y el no puedo ser guapo y yo. Y el batiluchador. Es que dice otra palabra que no puedo decir no, pues, al aire. No, es mejor que no lo digas. Y también dice, ¿qué te pareció la nueva temporada de The Mandalorian? Me está encantando. Y más que nada, como podemos ver en nuestra siguiente imagen, ya finalmente tenemos a Disney ¡yay! Plus en México. ¿Ya lo conseguiste tú? Obviamente. Yo también ya lo compré. Y no solo para ver The Mandalorian, que si podemos ver la siguiente imagen, ha estado magnífica la serie. Yo no he visto The Mandalorian, me he puesto a ver las cosas más viejas que he encontrado. Bueno, date tu oportunidad y verlo capítulo por capítulo, ya lo puedes hacer de manera totalmente legal. Sí. Y nomás quiero decirte una cosa, la primera temporada con que hayas visto las primeras tres películas que salieron, episodio 4, episodio 5 y episodio 6, es más que suficiente para entender todo lo que está pasando. Pero lo que sucede especialmente aquí, sin revelarles demasiado, lo que ocurre en el tercer capítulo de la segunda temporada, uh-huh, es que ya lo están atando de Mandalorian muchísimo a esta siguiente serie que podemos ver en esta imagen. The Clone Wars. La persona que estaba encargada de esta serie, Dave Filoni, uh-huh, él también está encargado, o es uno de los directores, una de las personas que está a cargo de The Mandalorian, uh-huh, junto con, ¿cómo se llama este brillante hombre? Se me olvida su nombre. Es el director de ¿cómo se llama? De Iron Man. Ay. ¿Cómo se llama? O sea, no puede ser que se me haya olvidado su nombre. Como diría mi mamá, ha de ser Codo, por eso no nos acordamos de su nombre. Pero bueno, este magnífico hombre, ellos dos, Dave Filoni y este otro cuate que mi nombre se me olvida en este momento, no entiendo por qué. Ellos dos están a cargo. Bueno, Dave Filoni estuvo a cargo de Clone Wars y ahorita están utilizando personajes de Clone Wars para que aparezcan dentro de Mandalorian. Y obviamente uno de los personajes que ya se anunció es que Rosario Dawson va a ser a Ahsoka Tano. Sí. Lo cual se me hace bastante interesante. Pero en el tercer capítulo también presentaron a otro personaje que hace su primera aparición dentro de Clone Wars. Mm. Yo obviamente me metí a YouTube a buscar todo el detrás de las escenas de quién es este personaje. Ajá. Y también todo lo que se dijo de Mandalore, el mundo de los Mandalorians, uh-huh, dentro de Clone Wars. Se me hizo bastante interesante que ahorita ya le di la oportunidad de esta serie. Ajá. Entonces me voy a tener que echar como 150 capítulos. Pero en realidad, todo lo que he escuchado de la serie es que tal vez no sea lo mejor de lo mejor, pero es bastante buena, muy, muy, muy sólida. Y hace cosas con los personajes de episodio 1, 2 y 3 mucho más interesantes que lo que hizo George Lucas en ellos. Uh-huh. ¿No? Como que todo lo que él establece, en las primeras dos películas, lo mejora. En serio le dan muchísimo, muchísimo juego acá. Uh-huh. Entonces, pues ya vi el primer capítulo, que curiosamente se enfoca en Yoda y en tres Clone Troopers. Y dije, está bastante interesante. Voy a darle una oportunidad. Vamos a ver qué pasa. Son solo 7 temporadas y no son muy largas. Pero bueno, ya veremos qué más. ¿Algo más? Viroland dice, sí. ¿Qué opinan de la reventa de los cómics de la saga Metal Stand? Están por las nubes entre la banda comiquera. ¿De verdad lo vale o no? ¡No! ¡No! Y de hecho, no vale la pena comprar cómics demasiado caros. Prefiero yo comprar 20 cómics a un valor normal a comprar un cómic a un valor súper alto. Gigantesco. Se me hace muy, muy, muy, muy tonto que la gente constantemente caiga en esta idea de comprar en reventa cómics muy caros. Mejor, en realidad, compren la tercera impresión, la cuarta impresión, la quinta impresión, que es precio de portada, a querer comprar la primera impresión. Créanme que la primera impresión y la cuarta impresión se van a ver iguales, con la única diferencia sería la portada, pero el interior es lo que vale, ¿no? Y mucha gente dice, no, es que quiero tener la primera impresión para que cueste más. Les garantizo que nunca va a costar ningún cómic de Metal. Van a tirar su dinero. Nunca va a costar $1,000,000. El último cómic que costó $1,000,000 fue el de Action Comics número 1, Detective Comics número 27, pero no lo van a lograr con cómics nuevos. Otros que sí valen la pena. Relájense, muchachos. Compren el TP y tienen toda la historia en un volumen. Punto. Bueno, desafortunadamente nos tenemos que ir a otro corte comercial. Regresamos con más de sus opiniones y preguntas y con algunas noticias más, que han salido algunas cosas. Y no se preocupen, no me voy a quejar de la Mujer Maravilla Latina hasta la próxima semana. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es... Don Mentiras. Carlos Joy Moisés. Gracias por estar Adiós, con nosotros. Don Mentiras. Estoy muy contento porque me acaba de hablar mi primo Roberto hoy. Desafortunadamente no pude ponerlo al aire por... Ilse ya entendió, ya entenderá por qué. Pero me acaba de hacer un cubrebocas de Batman. Y es, creo que la primera vez que he estado contento... De usar un cubrebocas. De usar un cubrebocas desde que empezó esta estúpida pandemia. A ver, ¿tenemos algo más? ¿Alguna duda, pregunta, cuestionamiento? Sí, mira. Dime. De Viroland, gracias por este comentario. Uh-huh. Dice, ¿qué es más feo? ¿Que te pierdas la serie de The Mandalorian o que Joy no le regale un Baby Yoda a Ilse? Pues me voy por la segunda opción. Es para mi sobrina, solo había uno. Y además, como ya les dije, tenía que ¿Cómo estás? Y además, como... En serio, dime si ya te mostré una foto de mi sobrina. Dime si no están idénticas. Mi sobrina estaba idéntica a Baby Yoda. Tiene hasta la misma carita. ¿Cómo no le voy a regalar esto? Dilo. ¿Qué más? ¿Algo más? Sí. Dime. Dice. Ay, ya lo perdí. Benjamín Pérez. Dime. Saludos a todos. Oye, gracias. Joy, ¿qué historia recomiendas de Green Lantern y larga vida al Joy Lantern Corps? Ah, muchas gracias. Pues yo lo que te recomendaría sería todo lo que hizo Geoff Johns del personaje. En particular, Green Lantern Rebirth, que es cuando lo regresa después de que lo pasaron por la basura por muchos años, por casi 10 años, donde lo dejaron loco, lo hicieron villano. Coronavirus. Lo hicieron villano, etcétera, etcétera. Y después hizo otro arco que se llama Green Lantern Secret Origin, que es el origen secreto de Hal Jordan, que también está bastante, bastante bueno. Después de eso sigue obviamente Blackest Night, que es fantástico. Todos los héroes de la Tierra se enfrentan contra zombies espaciales. Después está la Guerra de la Luz, que es cuando todos los linternas verdes de todo el universo se tienen que unir fuerzas para... La amarilla, roja, todos verde. Tienen que unir fuerzas. Después también hay otro, creo que se llama la Guerra de los Green Lantern Corps, que es cuando los cuatro linternas verdes de la Tierra, que son Guy Gardner, Hal Jordan, el mejor de todos, John Stewart, que es el negro, ajá, y la basura humana mejor conocida como Kal Rayner, todos están siendo perseguidos por los linternas verdes y se tienen que unir fuerzas para escaparse de ellos. Buenísimo cómic también. Entonces, en general, yo te recomendaría todo lo que escribió Geoff Johns con el personaje. Ya que empiezan los nuevos 52, el título baja bastante y termina muy, muy malo. Pero empezando con Green Lantern Rebirth y todo lo demás que escribió, incluyendo específicamente Blackest Night, que esa es una multisaga que vale la pena comprar cada uno de los números. Ahí, para que vean, esa sí estaba muy bien hecha, muy bien escrita y muy bien dibujada. Esa sí la recomiendo. Santos Martínez González, el mismo que te preguntó sobre Jupiter's Legacy. Uh-huh, buenísima dice, serie. Yo me compré Jupiter's Legacy y ya me las leí. Me faltó Jupiter's Circle. Sí. Rayos. Y me compré un Omnibus de... Daredevil. Bien. De Frank Miller. Buenísimo. Y Starlight, y ya no tiene dinero. Starlight. Es que... Pero gastaste en buenas cosas. ¿Y vieron cuánto se compró? Se compró dos TPs de Jupiter's Legacy. Se compró en el de Frank Miller. De Daredevil. Se está comprando cosas buenas. Entonces, aunque no tengas dinero, vas a tener muchas buenas historias. Starlight es buenísimo. Es que hubiera pasado si Flash Gordon regresa a la Tierra, se pone viejo, nadie le cree que tuvo las aventuras que tuvo en Mongo, y resulta que todo lo que él dejó bien en Mongo, uh-huh, se echó a perder y lo tienen que volver a reclutar. Pero ahora regresa a salvar este nuevo mundo, uh-huh, pero ya es un Flash Gordon en sus 80s. Ay. Entonces es mucho más interesante ver cómo un hombre mayor, viejo, ya gordito y todo eso, no importa su físico, importa su cerebro, uh-huh, importa su astucia. Importa este corazón heroico, porque eso es lo que inspira a los demás a seguirlo. Es magnífico ese cómic, magnífico. Es uno de mis cómics favoritos, Starlight. De Frank Miller, parte del Millerverse. Algo que le tengo mucho miedo, es algo que me gustaría tomar en nuestra próxima noticia. Se acerca, como tú sabrás, en HBO Max, el Zack Snyder Cut de la Liga de la Justicia. ¿Me la vas a piratear? No, porque yo tengo en HBO. Pero yo no. Ah, bueno, obviamente. Entonces te la conseguiremos para que la veas. No le tengo mucha esperanza, pero lo que sí he notado, ya salió el segundo trailer. Ajá. Lo que sí he notado es que sí agregaron muchísimas cosas. Entonces sí será una película diferente. Ojo, no será mejor. No dije no que será mejor. No significa que sea buena. No, será diferente, ¿no? Si tú recordarás, estuvo Batman contra Superman, versión que salió a los cines. Sí. Batman contra Superman, versión Blu-ray, que salió extendida. Uh-huh. No es mejor, pero está agregada. Ajá. Algunas cosas se entienden un poco mejor. Lo mismo siento que va a pasar con la Justice League de Zack Snyder. Uh-huh. No creo que sea una mejor película, pero ciertas cosas van a estar mejor explicadas. Claro. Cosas van a estar dentro de un contexto más claro. Ciertas escenas que no tenían ni pies ni cabeza ya finalmente van a tener pies y cabeza. Pero quitando eso, en realidad no creo que sea una mejor película. Y en realidad siento que el CGI también se ve un poco defectuoso. Ya vimos a Steppenwolf, se ve igual de feo. Ya vimos a Darkseid, se ve igual de feo. Pero lo que más me preocupa es que quieren sacar esta película en los cines, lo cual estaría genial. Yo no tendría ningún problema con verla en los cines. ¿Pero quién va a los cines ahorita más que los que se quieren enfermar? Mejor. Así la puedo ver yo solo en pantalla gigantesca. Ah, bueno, sí, a ti te vale. A mí me vale, porque soy Batman. Pero lo más importante de esto es que por alguna razón u otra, Zack Snyder la quiere sacar en blanco y negro. Y si hay una película que no funcionaría... ¿Como el cine negro, por decirlo pues así? Pues más que nada quiere darle su toque. Y como ya salió a color, ajá, quiere hacerlo para que salga o su sea, toque. Nada más por su capricho. Por su capricho. ¿Has notado que los dos trailers que él ha sacado han sido en blanco y negro? Sí. Entonces, yo entiendo que lo quiera hacer para mostrar una diferencia entre el que salió y el que va a salir. ¿Cómo decirle? Esta versión es más oscura. Pues que no creo que funcione así. Parte de lo que ayuda a las películas de Zack Snyder es el color. Uh-huh. ¿No? Si tú ves la película de Watchmen, es muy colorida. Si tú ves a 300, es muy colorida. Uh-huh. Y los filtros que él utiliza para demostrar quiénes son los buenos y quiénes son los malos es importante, ¿no? Entonces, ponerle en blanco y negro se me haría ridículo. Y de hecho, hasta en su primera película, que es una de mis favoritas, El Amanecer de los Muertos, los filtros de color son muy importantes para crearte un ambiente en esa película. Entonces, uh-huh, hacerla en blanco y negro se me haría muy, muy tonto. Pero bueno, ya veremos. Y si nos vamos a la siguiente imagen, podemos ver que Zack Snyder sacó esta imagen de Darkseid para, uh-huh, una playera que fue para caridad. La están vendiendo para recaudar para caridad. Okay. Obviamente, la caridad que él quiere ayudar es prevención de suicidio. Porque como todos sabemos, su hija desafortunadamente se suicidó hace unos años. Entonces, pues nos sentimos muy mal por toda su familia. Y salió esta imagen de Darkseid. Y curiosamente, aquí en la playera se ve mucho mejor que en las... ¿cómo se llama? En el trailer. ¿Alguna pregunta más? ¿Duda? ¿Existencial? Virland también dice, ¿cuándo llega la muerte de Archie a México? Ah, no tengo ni la menor idea. No, repito, no leo los cómics de Archie, pero Afterlife with Archie estuvo divertidísimo. Victorico Ríos dice, le perdí la fe a Snyder hace mucho tiempo. Pues sí, yo de hecho en sus primeras películas fueron muy buenas. El Amanecer de los Muertos es brillante, una de mis películas de zombies favoritas. 300 es una obra de arte. Watchmen es pasable, pero Sucker Punch es aburridísima. A pesar de que tienen mujeres muy bonitas pateando traseros y viéndose muy sexys haciéndolo. Aún así, la película ya me estaba yo durmiendo en el cine. Y después de esa, ¿cuál es? Bueno, salió la de Batman contra Superman, que la detesté. Bueno, el Hombre de Acero primero salió. Sí. Que me gustó, aunque tiene problemas. Más que nada que es una película muy oscura para un personaje tan brillante como Superman. Batman contra Superman la detesté. Y la vi 5 veces para confirmar que era una basura. Y después de eso, y siento que él afectó mucho el Escuadrón Suicida, ¿no? Y sin duda yo me dormí con el Escuadrón Suicida. Es muy buena. De hecho, con la chica con la que yo estaba saliendo, ajá, por poco me corta. ¿Porque te quedaste dormido? No, porque no le gustó. De entrada no le gustan las películas de superhéroes. Y no solo fue a ver una película de superhéroes, fue con la playera de Batman que le regalé. Todo eso hizo por mí y por poco me corta. Me cortó unos meses después, pero no hablemos de eso. ¿Qué más? Virulent dice... Curiosamente me cortó antes de que la obligara a ver Doctor Strange. Pero esa es otra historia. Pero Doctor Strange no es la mejor película de Marvel, pero es muchísimo mejor que... Sí, pero explícaselo a ella. A ver, ¿qué más tenemos? Virulent dice, Miller World está súper. Sí, está súper. Son pocos los números, los cómics de ellos que he leído que no me han gustado. También opinan lo mismo Eder Eleno. Ok. Y Santo Martínez González dice, muchos odian a Joss Whedon. Sí. Por su Justice League, pero yo siempre lo voy a respetar por sus X-Men. Ah, bueno, el cómic de... ¿cómo se llama este? ¿Fue Amazing X-Men? Astonishing X-Men. Sus cómics de Astonishing X-Men fueron buenísimos. La serie de Buffy, La Cazavampiros, es brillante. Ajá. Me encantó también lo que hizo con Ángel y Firefly. Y la película de Serenity, que es como que la continuación de Firefly. Son dos de las cosas. Él se merece el cielo por haber creado Firefly y por haber hecho la película de Serenity. Y también me gustó mucho Avengers. Me encantó Avengers Age of Ultron. Desafortunadamente, pues él no estaba listo para tomar el paquete de Justice League porque él agarró algo que ya estaba roto. Lo mismo le pasó a Ron Howard con la película de Han Solo. Ya no funcionaba y se la dan a él y pues era imposible que no le hiciera funcionar. No sé por qué hicieron eso. Nos tenemos que ir a un corte comercial, desafortunadamente, y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Es que ya todo el mundo sabe qué se pasó. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Ya se va a acabar. Ya. Ya estamos al final. Pero no, antes de irnos, la próxima imagen, por favor. Nada más me quería quejar una última vez de esta chica, la Shanna Lane, la Shanna no sé qué. Que ella va a ser aparentemente la nueva 007 en la nueva película de No Time to Die. Hasta donde yo me quedé, el personaje va a ser 007 hasta que llegue Daniel Craig. Van a unir fuerzas, ella se retira, o se vuelve 008 y Daniel Craig o James Bond regresa a ser 007 y en la próxima uh-huh. película igual un hombre va a interpretar al 007. Es lo que yo pensaba. Pero hay rumores de que no. Yo lo que supongo es que cuando la película salga, si la chica recibe muchos, ¿cómo puedo decir esto? Mucha crítica favorable, tanto de los fans como de los críticos, sobre todo los Social Justice Warriors, puede ser que le den la oportunidad de que, mínimo por una película, ella sea la 007. Ya oficial, yo siento que obviamente esta película no va a ganar ni un centavo. Porque es lo que hemos visto a través del tiempo. Todo el mundo está apoyando mucho la diversidad y apoyando mucho el feminismo y todo eso. Es que hay iconos que no puedes sustituir. No ganan dinero. Ve lo que pasó con la película de Terminator, Dark Fate. Mm. ¿Ok? Parecía que iba a estar bueno. Es muy mala. Y la cosa es que querían hacer todo ese empoderamiento femenino y lo único que lograron es que nadie la fuera a ver. ¿No? Después hacen la película de Charlie's Angels. Y la cosa es que ya de entrada la serie era muy empoderamiento femenino. ¿Sí? Y no sé cómo lo arruinaron en la película, porque lo hacen tanto. Como digamos, en vez de hacerlo sutil, lo hacen tan obvio que hasta las mismas mujeres no fueron a verla. Entonces, me da mucha risa que todo el mundo habla del empoderamiento femenino y del feminismo y de todo ese tipo de cosas. Lo hablan, lo dicen y dicen que van a apoyar a Hollywood para todo esto y no. Es que también, si no saben de feminismo, no pueden meterlo en películas, en series. Es más fácil. No saben de eso, porque... Cuenten buenas historias. No. Si cuentan buenas historias, es más que suficiente. Por Exacto. decir, acabo de recomendar un cómic llamado The Magic Order. Ajá. ¿Ok? Al principio de esta historia, el personaje femenino uh-huh. es el que no das un centavo por ella. A través de la serie ves que ella es la héroe de la serie y al final ella se vuelve y no lo están vendiendo como un cómic feminista. No, porque no, para nada. Y además, de hecho, todo el mundo no espera absolutamente nada de ella porque es una borracha, porque es una irresponsable, porque es la niña rebelde, pero gracias a ella, a todo eso, a todos sus defectos, termina volviéndose la heroína de la serie. Y lo bonito es que ya al final le encargan todo, como que toda la chamba a ella. Y ella, su reacción, en vez de ser así, yo lo sabía porque soy mujer y soy femenina. No. Se pone a llorar de alegría de que finalmente... Creen en ella. Entonces, el arco del personaje es muy bonito. Además, hombres entienden algo. Las mujeres sí pueden ser rebeldes, tomar y lo que quieran, y no por eso dejan de ser mujeres. Exacto. Pero el problema que no entienden muchas de estas películas, quieren hacer estos personajes perfectos. El mejor ejemplo es Rey. Rey no tiene un solo defecto. Es perfecta desde su concepción hasta su final. Y lo padre de personajes como Luke Skywalker, vemos toda su progresión heroica y no empieza perfecto. Tiene que constantemente trabajar Exacto. contra su... Él es terco, es necio, no escucha, quiere hacerlo todo ya, sí. No tiene paciencia. Y todo eso se lo tienen que enseñar Yoda y Obi-Wan Kenobi. Él aprende, se calla y aprende. Lo mismo con Han Solo. No es perfecto. Es un asesino, mata en sangre fría a Greedo. Es un ladrón, etcétera, etcétera. Pero aprende a ser heroico. Claro. Y ¿cómo se llama Igual Lea. Lea es soberbia, arrogante, engreída. Y poquito a poquito aprende a amar a un hombre que está muy por debajo de ella. ¿No? Y eso nos hizo daño a las mujeres. Lo bonito es eso, que todos los personajes empiezan defectuosos, pero el estar juntos, el hacer este equipo... Juntos se ayudan y van progresando. Pero el problema es que ahorita quieren que todos los personajes sean perfectos. No. Y no puedes hacer eso. Si tú ves... Ve la película, la nueva saga de Star Wars, todos son perfectos. Poe Dameron es el mejor. La general Holdo es la mejor. Imagínate que toda una nueva trilogía sea peor que ni dos temporadas completas de un monito que... ¡Qué es hermoso! Y no solo eso. Y los villanos son unos estúpidos. El general Hux es un imbécil. ¿Cómo se llama el villano? Kylo. Kylo Ren es un niño berrinchudo. Entonces, es tú. Destruyeron algo muy hermoso, ¿sabes? Un héroe se define por sus villanos. Y si los villanos son patéticos, el héroe no puede ser brillante. Por eso es que esas películas, simple y sencillamente, no funcionan. ¿Algo más? Por ahí? Sí. Tenemos tres comentarios de Rey David Peñaflor. Mi buen amigo Rey David. Que lo saludes, por favor. Rey David, muchas gracias por estar escuchando. Él había dejado de escuchar el programa hace tanto tiempo que antes de que empezara el programa hoy me preguntó, oye, yo por casualidad, ¿a qué hora es el programa y dónde es? Yo, ups. Uno de mis mejores amigos. ¿Qué nos cuenta nuestro amigo Rey David? Dice, llevar a tu novia a ver película de Snyder fue... que empezó de la cabose, como diría Mafalda. Y... fue de David Ayer, aún peor. Dime. Y también dice que Gahul es una gran película de Snyder y casi todos la pasan Los búhos de Gahul. Ajá. No la vi, pero muchos han dicho que es muy, muy, muy, muy buena porque es una película para niños, pero no es para niños tontos, es para niños inteligentes. Sí, son los búhos de Gahul. Nunca la vi, pero sí. Y es todo en animación por computadoras. Que si algo le tengo que poner como un pero a Clone Wars es que la... animación de computadora no estaba a la perfección en esa serie. Entonces sí se siente un poquito plástico todo. De hecho, lo mismo le pasa a la serie de Green Lantern. La serie de Green Lantern es brillante, fantástica, preciosa, hermosa. La actuación de voces es brillante. Las historias son fantásticas. Desafortunadamente, la animación es tan pobre que te limita el disfrute de la serie. Sí. Como que la empiezas a ver y tardas un ratito... En acostumbrarte a la animación. Lo mismo me pasó con el primer episodio que acabo de ver de Clone Wars. Ajá. Porque ves el personaje de Yoda, que es encantador, y se ve falso. Le ves el cabello y su cabello no se mueve, ¿no? Entonces, y curiosamente... súper computarizado. Y curiosamente, la serie... antes de que saliera la serie de... animada por computación de Clone Wars, salió una serie animada en 2D que salió en Cartoon Network. Sí, me acuerdo. El mismo chavo que se encarga de Johnny Bravo es el que hizo esos dibujos, y Samurai Jack y fue el encargado de esta serie. Y esa serie, que fueron dos temporadas de la primera Clone Wars en 2D, es brillante. Y la he visto como 4 o 5 veces porque fluye muy bien. A pesar de que los diseños son medio extraños. ¿Algo más? César López López dice, ahora que llegue Justice League a HBO, voy a contratar el servicio. Sí. Ya siguen 4 suscripciones a streaming. Sí, sí. Tiene Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y HBO. Todos estamos así. Y pues una de las cosas, hablando de HBO Plus, que acaban de sacar casi todas las series de todas las películas de DC van a estar en HBO. Y también lo que ya está en HBO es toda la saga de Harry Potter. La estaba volviendo a ver. Debo decir, la tercera película y la cuarta película en particular son dos de mis favoritas. Me encantaron. La tercera siempre ha sido mi favorita. Es muy, muy buena la tercera, de Alfonso Cuarón. Y la segunda, la cuarta, perdón, se me olvida quién es el que la escribe, pero me encanta la historia. Me encanta la historia. El Trono de los... The Goblet of Fire. Sí, sí. El cáliz de fuego. El cáliz de fuego. Y antes que nos vayamos, me gustaría que viéramos esta imagen hablando de cómo se llama de las películas de Harry Potter. Como todos ustedes saben, el juez determinó que el culpable de todo lo que sucedió entre Johnny Depp y Amber Heard es Johnny Depp. Y por ende ha sido despedido de ser Grindelwald en Animales Fantásticos. Los odio. Y también ya lo despidieron, obviamente, de Piratas del Caribe. Pero de Piratas ya había sido desde antes, ¿no? Ajá, van a hacer un reboot con Margot Robbie, ¿ok? Entonces, lo que termina pasando es que están hablando con Mads Mikkelsen, el que interpretó a Hannibal y a muchos otros personajes por ahí. Nadie va a ir a ver Animales Fantásticos por esta decisión, la verdad. Pero yo lo que no entiendo es que debes dividir al actor del papel. Pero ¿no? Es que cuestiones morales no les conviene tener la imagen de un hombre golpeador. Pero la cosa es que se vuelve un este dijo y esta dijo. Ah, sí. Y nadie va a saber la verdad excepto ellos dos. Claro. ¿No? Entonces, y mira, nomás yo lo veo de esta manera. Woody Allen le puso los cuernos a su esposa con su hija adoptiva. Y sigue haciendo películas. Sí. Y trabajando y actuando dentro de sus películas. Roman Polanski violó a una niña de 13 años que la drogó primero para violársela en un lugar muy incómodo. Y aún así siguió haciendo películas y ganando Óscares. Entonces, en realidad, es una tristeza. Ya nos tenemos que ir, desafortunadamente. Nos quejaremos largo y tendido de lo que ha sucedido entre el juicio de Amber Heard y Johnny Depp la próxima semana. Ahora ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esto que se llama Comic Manía. Gracias a Ilse por acompañarnos. Y gracias al bebé Yoda, que estará con nosotros también la próxima semana. No bye, se vayan bye. A ninguna parte. Continúen aquí en Radio 620, Cadena Raza. Hasta la próxima semana, jóvenes. Adiós. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación. Ahora ya puedes disfrutar.